tal vez con el gil de tu ex, no sé para qué, igual vas a volver. De tu ex, no sé para qué, igual vas a volver.